Bueno, les decíamos en los titulares desde el año pasado, ¿no? Yo no me acuerdo bien ahora, pero creo que fue desde octubre o noviembre del año pasado que ALUR y el Instituto de Colonización están maltratando a los cortadores de caña de la colonia Raúl Sendic. Los están condenando al hambre, el Instituto de Colonización que preside Julio César Cardoso. Están condenando al hambre a primero eran cuatro productores, ahora falleció uno, quedan tres productores de la colonia Raúl Sendic. Pero le sacaron la mesada que cobraban, con la cual atendían el mantenimiento de la chacra y le daban de comer a sus respectivas familias. A tal punto que algunos productores estuvieron pasando hambre el año pasado y seguramente a principios de este también, porque tuvieron que vender las cosas de su casa. Yo me acuerdo que Juan Silva nos decía que había tenido que vender cosas de su hogar para poder comer. Estamos en contacto telefónico con Juan Silva. Buen día, Juan. Sí, buenos días, compañero. Desde aquí, de Esa Unión, del norte del país, digo, estamos aquí, estamos en esto, luchando todavía con el problema de ALUR, que comenzó allá por los primeros días de octubre, digo, y todavía no hay nada resuelto. ¿Sigue todo igual, Juan? Sí, perfectamente, de tanta negociación y teléfono que se llamó y se habló con varios políticos en Montevideo y quedó todo en la nada. Y la única, las últimas conversaciones que tuvimos en diciembre fue con el vicepresidente ANCAP, Durán, sí. Y bueno, y con el presidente ANCAP. Y que nos mintió en la cara, Durán prácticamente vino a Bella Unión, vino a la colonia Raúl Sendic, nos mintió a la familia que fuimos con nuestros hijos y la mujer a la chacra, y nos dijo mentira en la cara, que iban a resolver el problema nuestro, y bueno, y nada fue, nada arreglaron nada. ¿De qué están viviendo los productores de caña? Estos tres productores de la colonia Raúl Sendic que quedaron afectados por esa decisión que tomaron las autoridades, ¿de qué están viviendo, Juan? Sí, le quería comentar que en diciembre Durán, el vicepresidente de ANCAP, nos planteó un programa para seguir en las tierras y seguir trabajando, ser peón de otro peón, sí, de otro compañero del mismo grupo que está en la colonia actualmente, y quería que nosotros pasáramos el área nuestra y trabajar de peón de él, y para seguir manteniendo el área y la caña, pero todo en el nombre del otro compañero, y no aceptamos. Uh-huh. Así quedó lo último que se charló. ¿Y ahora ALUR qué ha hecho? Y lo que nos está proponiendo, que no, la gerencia de agrícola acá de Bella Unión, nos propuso que nosotros entregara las tierras para ALUR, que se iban a hacer cargo del riego y de la cosecha, de levantar la caña. Hoy por hoy está preciosa la caña, se hizo todos los trabajos y nosotros dijimos que no, porque nosotros tiramos 600 bolsas de abono y hicimos todas las regueras, preemergente, manchoneo, que está limpita la caña y está un espectáculo de la caña, mejor que capaz de cualquier otro, sin riego, porque no nos dieron riego, 6 meses de riego no nos dieron. Y le dijimos a ALUR que si nos dan la cosecha para nosotros, nosotros levantamos la cosecha. Si no, vamos al campamento, ahí donde está la chacra, y no vamos a levantar la caña. ¿Esa es una medida entonces que están dispuestos a tomar, Juan? Sí, sí, esto recién comienza y esto vamos a ponerle a firme. Esto sí o sí tiene que buscar una solución que arreglen para nosotros, porque nosotros venimos pasando mal, vio que desde ese momento venimos trabajando en los montes, pidiendo montes para limpiar y haciendo leña para poder ir comiendo y haciendo una changuita otra. Hoy nomás, ahora nomás estamos acá a 15 kilómetros changueando con mi gurí y mi señora, digo, plantando caña acá en una chacra lejos de Bella Unión, ¿vio? Y, sí, y así andamos siempre changueando una cosa u otra para ir comiendo. Claro. Esa es la situación que tienen desde octubre del año pasado hasta hoy, es vivir de changas, si aparece alguna changa. Sí, hoy en día acá en Bella Unión no hay nada. Muy poca la changa que hay. Lo que nos queda ahora es trabajar los montes y haciendo un poco de leña para ir vendiendo, ahí llevando nomás. Y con el tema del problema de la enfermedad que hay del COVID, se complica más todavía. Claro, claro. Bien, Juan, entonces ustedes ya tienen decisión tomada, entonces no van a dejar, si no se soluciona el tema, no van a dejar levantar la caña, entonces van a acampar allí y van a, por lo menos van a resistir. Sí, el tema es que ahora recibimos apoyo de, yo que el otro compañero que estaba en la dirección de UTA, lo sacaron o renunció, no sé cómo fue, sí. Renunció y entonces otra comisión que formaron acá en UTA nos dieron el aval que nos van a apoyar y el sindicato del SOCA, que está con nosotros, estamos haciendo reunión con SOCA y la intendencia también acá de la zona. Y bueno, me parece las expectativas que son buenas, hay apoyo acá, digo, nosotros vamos a trancar el pie de firme, ¿no? Muy bien. Juan, mantenemos el contacto para ver cómo evoluciona esta situación y si finalmente llega algún tipo de solución para estos tres productores. Estamos muy bien, muchas gracias y a las órdenes. Igualmente, Juan, gracias. 7:26 era Juan Silva de la colonia Raúl Sendic, entonces que están viviendo de changa en este momento.